Osarcip el Misterioso. Al siguiente año de los sucesos que acabo de narrar, ocurrió de modo inesperado el fallecimiento del faraón Seti Ramsés I. Le había nacido el hijo varón tan ardientemente deseado, al que llamaron Amenepat, y que al morir su padre debía añadir a ese nombre el de Ramsés II. La celebración de este nacimiento adquirió proporciones tan exageradamente suntuosas, y más que esto, tan lúbricas y sensuales, que bien pudo calificárselas de orgías y bacanales. Los más ancianos decían escandalizados: nunca se vio cosa semejante en el palacio de nuestros reyes. El faraón y sus grandes magnates, cortesanos y príncipes, en completa ebriedad, danzaban con las bailarinas contratadas por dinero para divertir al pueblo. Y los excesos de todo orden de tal modo afectaron al soberano que días después fallecía de una congestión cerebral. Siendo el heredero de sólo 30 días de edad, su madre con el Consejo de Ministros se hicieron cargo del gobierno de la nación. Un riguroso luto se guardó en todo el país durante los 70 días de embalsamamiento del cadáver, pasados los cuales, y en grandiosa procesión de antorchas, fue conducido el sarcófago de mármol negro con la momia del faraón al gran panteón de Seti, su padre, en el Valle de las Tumbas Reales. Mientras ocurrían todos estos acontecimientos en Menfis y la nación se entregaba a los mil comentarios que se comprende bien ante hechos semejantes, el castillo del lago Merik y la noble dama que lo habitaba fue casi por completo olvidado. Ella vivía en otro mundo y también con grandes novedades. Antes de referirlas, el lector me permitirá hacer una ligera explicación. El lago Merik, en cuya azulada superficie se reflejaba el castillo con sus graciosas torres y el bosque de obeliscos y palmeras que le rodeaban, era como una fuente del Nilo que lo alimentaba por medio de un ancho canal navegable, abierto ex profeso para formar aquel pintoresco remanso que la solicitud de la reina Epubia Aisa había poblado sus aguas de garzas, cisnes, gaviotas y peces de las mejores especies. La muerte de ella, ocurrida a poco de nacer Timetis, hacía aparecer al castillo como abandonado y ruinoso. Le rodeaba el desierto, que equivale a decir que la soledad y silencio absoluto sólo eran interrumpidos por la algazara de las gaviotas, el correteo gracioso y febril de los antílopes, el bogar de los cisnes y de garzas sobre las mansas olas. Era este el paisaje que contemplaba Timetis al caer de la tarde, desde las terrazas del castillo, o también, a veces, paseando con sus doncellas por las orillas del lago. Ella escondía un secreto en lo más secreto y apartado de sus habitaciones particulares. Secreto sólo conocido por Amran, Amontep, Enabi y Jacobet, hermana del joven levita. Era madre feliz del hijo anunciado por los sabios sacerdotes del templo de Menfis. El niño sólo contaba 50 días de vida que pasaba dormido. Mas, era difícil continuar guardando el secreto por más tiempo, y si hacía necesario, tomar una seria medida. Todo lo aceptaré, decía ella, menos que sea apartado de mí, tan pequeñito como es. Dejadme pensar, añadía, que Isis me dirá en sueños lo que he de hacer. No me dijo ella, que es madre eterna, de todas las madres de los misioneros de la verdad, venidos a este mundo. A la mañana, apenas se despertó, dijo Ainabi, en el sueño de esta noche, me dijo Isis lo que debo hacer con mi niño. Oh, qué dicha, señora, porque unos días más y no podríamos impedir que sean sentidos los lloriqueos de este querubín. ¿Puedo saberlo? Óyeme, hace un calor casi insoportable, ¿verdad? Oh, mucho. Bien, anuncia a mis doncellas que antes del anochecer iremos a bañarnos al lago. Llama a Jacobet y entre las tres forraremos con piel de antílope la canastilla de los primeros días de Aarón. Solo es madera y mimbre sin lujo alguno, y así conviene para mis fines. ¿Qué pensáis, señora, por favor? ¿Vais a ahogar al pequeño? No seas tonta. Déjame hablar. ¿No ha dado el nuevo gobierno decreto de muerte a los varoncitos de Israel? Pues bien, mi pequeño es un hijo de Israel condenado a muerte y su madre lo arroja al río para cumplir la orden. Yo voy con mis doncellas a bañarme. Lo vemos, lo recojo y ya está hecho todo. Con la creciente de esta noche, el lago está rebosando. Las aguas del canal corren con fuerza. ¿No se puede pensar que la corriente le trajo hasta aquí? Sois admirable, señora. Bien se ve que la divina Isis os asiste en el sueño. Ve a prepararlo todo, pero antes llama a la habitación del maestro y anúnciale que necesito hablarlo. A Amran le llamaré yo misma. Dio tres golpes al gong de plata que tenía a su lado y Enabi salió. El anciano sacerdote y Amran se espantaron de la resolución de Timetis. ¿No sería un peligro de muerte para el niño? ¿Sería aceptada la estratagema como verdadera? ¿No pretendería el gobierno arrebatar el niño por ser de Israel? A todos estos interrogantes, la princesa contestaba con plena seguridad. Cuando Isis me lo ha dicho en sueños, es porque así debo hacerlo. Y así se hizo. La canastilla de mimbres, que ya no usaba el pequeño Aarón, fue embreada por fuera y tapizada de piel por dentro. Y cuando la gente del castillo se preparaban para la comida de la tarde, Amran y Jacobet llevaban un pequeño fardo al cañaveral del canal, y la mansa corriente conduciría la canastilla salvadora a las tranquilas aguas del lago. Caía la tarde, y Timetis, con sus damas, bajaba a la escalinata del castillo para tomar su baño. Grande fue su estupor al no encontrar entre las olas su escondido tesoro. Pero Enabi, que había seguido con la mirada a Jacobet y Amran, que iban hacia el cañaveral en que desembocaba el canal en el lago, dijo de pronto: Señora, El sol calienta aún mucho aquí. Vamos a las cañas que nos darán sombra. Una mirada de inteligencia hizo comprender a la joven madre alarmada lo que su favorita quería indicar. Las doncellas corrieron hacia allá con el tapiz y cubiertas que Timetis necesitaría, y una de ellas gritó de inmediato: «¡Un niño ahogado, un niño ahogado!». A los gritos acudieron Amran y otros servidores del castillo. Varios hombres entraron al agua y la canastilla prisionera del cañaveral fue llevada ante la princesa. Madre, al fin, no pudo mantener la serenidad y, cayendo de rodillas ante el niño dormido, rompió a llorar a grandes sollozos. «No está ahogado, señora, no está muerto», le decían. «¿No veis los colores de su carita, que parece una flor de granado? Será un hijo de los de mi raza que han sido condenados a muerte», dijo emocionado Amram. «Pues juro por Isis que éste no morirá», dijo la princesa levantando al niño dormido. «Tendrán que matarme a mí si quieren matar al niño. En presencia de todos vosotros, declaro que le adopto como hijo y que defenderé su vida con mi vida». Amran, con su silencio, disimulaba su intensa emoción. «Los dioses le han salvado de las aguas y es este un hijo de los dioses», dijo el anciano Montes. «Y le llamaré Osarsip», añadió la princesa, «porque tú lo has dicho, maestro, salvado de las aguas». «Es verdad, oh, es verdad», exclamó el anciano. «Osarsip, en nuestro lenguaje del templo, significa eso, salvado del agua. Gran misterio se encierra de seguro en este niño. Y si los dioses le conservan la vida, será con un gran designio para bien de este mundo». Como el pequeño pesara mucho para que Timetis lo llevara hasta el castillo, se le acercó Amran y le dijo: «Si no os oponéis, princesa real, le llevaré yo hasta subir la escalinata». Timetis se lo entregó en silencio. La conmoción de ambos era profunda. Hubieran podido sentirse los latidos del corazón. Mas todo se esfumó en el silencio de aquel anochecer. Los mirlos azules de Egipto cantaban entre las palmeras la última canción del día, y en el diáfano azul de los cielos reverberaban las primeras estrellas, cuando Isis Timetis, princesa real de Egipto, entraba al castillo del lago Merik con su hijo en los brazos. Esa noche se brindó por el niño salvado del agua, y no faltó algún comentario secreto de que el niño pudiera ser un hijo del gobernador del castillo, que era hebreo de raza, aunque egipcio de nacimiento. Este pensamiento se desvaneció momentos después, cuando el mismo Amram pidió a todo el personal del castillo que, en atención a la princesa que adoptaba al niño como hijo, no divulgaran el hecho hasta pasado un tiempo, lo suficiente para que quisiera olvidar el extraordinario acontecimiento. En los más secretos archivos del templo de Menfis, el nacimiento fue anotado tal y conforme a la verdad. En el castillo del lago Merrick nació el día 17 del mes 12 del año Osarsip, hijo de Ap-Isis-Timetis, princesa real de Egipto, hija de Seti Ramsés I, rey de reyes, hijo del faraón Seti Amón, y de Pubia Aisa, hija del gran faz de Mauritania. Su padre es Amran, hijo de Leaza, de la tribu de Leví, de la raza de Abraham, con carta privilegio del faraón para ser considerados nativos de Egipto. Y aparecían firmando el acta de nacimiento Amontep, sacerdote del templo de Menfis, a Tomosis, médico de la casa real, Enabi de Gom, azafata de la princesa real, Amram, padre del niño, Jacobet, hermana suya, ama de gobierno del castillo del lago Merrick, Ap-Isis-Timetis, princesa real y madre del niño. Revisado y comprobado debidamente, Oad de Sais, notario mayor, Carme de Heliópolis, escriba del templo de Menfis, Tamer de Tebas, pontífice del templo de Menfis. La reina, con su doble cargo de regente madre del pequeño heredero, poco o nada se ocupó de lo que podría ocurrir en el lago Merrick. Nula en absoluto en cuestiones religiosas, tampoco puso atención en lo que ocurría en los templos egipcios de su tiempo, pues toda su capacidad estaba ocupada en los intereses materiales del gobierno, de su hijo y de su familia, de la cual procuró rodearse, haciendo venir de Sicilia maestros de todos los ramos del saber humano para que preparasen una aula a estilo de la gran academia de Siracusa, para hacer de su hijo en el futuro un faraón que sobrepasara en poder, sabiduría y riquezas a todos los soberanos llamados grandes en el mundo de entonces. El Consejo de Gobierno había decretado ordenanzas restrictivas para todas las colonias extranjeras residentes en el país, como medida de prudencia para el caso de que un invasor comprase con oro la cooperación en caso de guerra. Siendo la raza de Israel, los abramitas, como más comúnmente les llamaban, los que en mayor número poblaban muchos nomos o distritos del país. A ellos les afectaron más directamente las medidas de previsión tomadas por el gobierno. A la hora del nacimiento de Moisés, estas medidas no revestían el carácter duro y cruelmente estricto que tomó años después, cuando Ramsés II empuñó el cetro de su reinado. La princesa Timetis creyó oportuno hacer de ese decreto un medio de ocultar la filiación del niño, con lo cual echaba un velo impenetrable sobre su unión matrimonial con un hombre que no era de su alcurnia ni aún de su raza. La cuestión de la sangre azul fue siempre la maga negra de todos los llamados nobles, que tuvieron la audacia de enamorarse de seres que, según el viejo prejuicio, no tenían en sus venas la sangre azul que les hacía superiores a todos los seres de la tierra. Pero ya está dicho en las escrituras sagradas de todos los cultos, y avivado como una llama por el verbo de fuego del profeta Isaías, tan conocido nuestro. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Jehová, ni mis caminos son vuestros caminos. La eterna potencia, luz, vida y conocimiento no forja la red de oro y diamantes de sus designios divinos, basándose en sangre azul, o roja, o negra, o verde, ni en razas, ni en países, ni en grandezas materiales, perecederas y efímeras que nada significan para la evolución de humanidades y de mundos, si no están de acuerdo con las leyes inquebrantables del universo. Templo único en que ella vive, alienta y palpita por toda la eternidad. La eterna potencia selló con soberana voluntad el pacto de dos inteligencias desnudas de materia, Timetis y Amram, para ser los instrumentos materiales de la venida del verbo luz al plano terrestre. ¿Qué importaba al eterno infinito, potencia suma de toda vida, que ella fuera hija de un faraón y él un humilde joyero, un obrero del pueblo de Israel? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Jehová, ni mis caminos son vuestros caminos. 3 años después, el hijo adoptivo de la princesa Timetis era reconocido por la reina regente y su consejo de gobierno. Como un príncipe de Egipto, en agradecimiento a la absoluta renuncia de la princesa real a sus derechos al trono. Una segunda gran renuncia de la madre heroica daba al hijo, verbo luz, todas las facilidades para cumplir ampliamente su divina misión. Heredaba todas las riquezas de su madre adoptiva. Gozaba de todas las prerrogativas de su elevada alcurnia. Para él no había ninguna puerta cerrada. Lo único que no podía era heredar la corona y trono de Egipto. Esta renuncia de la princesa Timetis fue un absoluto secreto de Estado, que el pueblo ignoró completamente. La regente y su consejo conocían demasiado el amor del pueblo egipcio para la hija única de la reina Epubia Aisa, providencia viviente de las clases desposeídas, de los extranjeros y de los esclavos. Al pueblo se le hizo creer que la princesa, por su propia voluntad, se consagraba a los estudios del templo y a la dirección de una gran academia de artes y ciencias para dotar a la mujer egipcia de bastarse a sí misma. Además, la regente y su gobierno encomendaban a la princesa real la beneficencia pública y por tanto era a ella a quien debían acudir los que necesitaran auxilio del gobierno. Se formó para este fin un consejo de 10 intendentes. Que bajo la dirección de la princesa Timetis estarían encargados de la debida asistencia pública. La regente desplegó todo su genio político, no precisamente en interés del pueblo, sino a fin de mantener a la princesa y a su hijo ocupados únicamente del bien popular, y no pensaban jamás en el trono y la corona, que era lo que a ella le había interesado siempre. Timetis, aconsejada por el pontífice y sus grandes hierofantes, accedió a todas estas graves designaciones del gobierno que sucedió a su padre. La sabiduría con que la eterna ley ordena y encadena los acontecimientos favorables a sus designios divinos, utilizó, digámoslo así, la desmedida ambición de la regente y su consejo para que ellos fueran realizados. Y mientras se tejía esta inmensa red político-social en el país del Nilo, sigamos, lector amigo, al pequeño Osarsip, que inconsciente en su primera infancia de cuanto se movía en los cielos y en la tierra con miras a su persona, pasaba sus días en el ala derecha del castillo, entre los mimos del viejecito Eleazar, el compañerismo infantil de Aarón, 12 meses mayor que él, la custodia vigilante de Jacobet y el gran amor de su madre, aunque disimulado por una discreta prudencia que costaba el duro sacrificio de un renunciamiento permanente. La luz eterna, nuestra gran confidente, nos permite hojear ligeramente el álbum blanco con broches de plata que había sobre la mesita de ébano en que Timetis estudiaba, leía, meditaba y a veces lloraba. Todo escrito en signo jeroglífico, tal como lo usaban los hombres de la corte real y los hombres del templo. Traducido, decía así, comenzando por su título inicial. Yo soy. Yo soy la que nació hija de reyes y ha huido de la grandeza real. Yo soy la que nació en las gradas del más poderoso trono de la tierra y como una tórtola de las montañas se ha refugiado en el hueco de una peña. Yo soy la que el mundo ha llamado estrella de todos los reinos de la tierra y como golondrina asustada se esconde en un viejo torreón al cuidado de su nido de amor. Yo soy la que todo lo ha dejado por un amor escondido a todos los ojos, pero vivo y ardiente como una llama en el corazón. Yo soy la esposa amada y amante, y separada ante el mundo del esposo que ha elegido. Yo soy la madre de un hijo adorable, porque es la luz hecha hombre, y no he de llamarle hijo, ni él debe llamarme madre. Aquí terminaba la página primera del álbum blanco de la princesa Timetis, y terminaba con un borrón de lágrimas, que parecía sangre de un corazón herido, porque la escritura toda estaba hecha con múrice púrpura. Debajo del borrón de llanto aparece otra escritura con signos gruesos y grandes que dice: los elegidos para las grandes realizaciones divinas son el incienso que se quema en el altar sagrado del ideal, Amontet. Osarsip era tan pequeño que nada percibía del dolor de aquel corazón de madre que no podía llamarle hijo. Las habitaciones de Timetis comunicaban por un oscuro pasillo con las ocupadas por sus familiares, y su gabinete de vestir tenía una ojiva enrejada de cobre, por donde ella miraba al patio de juegos, donde ambos niños correteaban alegremente. Aquella rejilla de cobre recibía diariamente los suspiros, las lágrimas y los besos que la amante madre dedicaba a su hijo, el pequeño Sarsit, que alguna vez la miraba con sus ojitos asustados y corría a esconderse. Era la princesa real, algo así como el sol que a veces quema y lastima con sus rayos de fuego. Cuando las sombras de la noche caían como un manto protector sobre todas las cosas, Timetis atravesaba el oscuro pasillo y, llegando como una sombra a la camita de Osarsit, se arrodillaba junto a ella y acercaba su cabeza con toca de seda blanca a la cabecita dormida entre sus rizos castaños y el blanco lino de las ropas en desorden. Cuando ambos niños, Osarsit y Aarón, cumplieron 6 años, debían comenzar los estudios, y entonces Timetis acortó las distancias, y el aula para los niños fue una sala anexa a su recibidor. Ella sería la primera maestra, y Oad, Carmi y Amontet la secundarían en la tarea. La conmoción de la madre, cada vez que el niño la saludaba, doblando una rodilla en tierra y diciéndole: «Los dioses te guarden, princesa real», solo puede comprender la otra madre colocada en la misma situación. Ella le daba a besar su mano y, cuando no había testigos a la vista, se permitía besarlo en la frente. En las graves conversaciones que la princesa tenía con sus maestros, había llegado a conocer las irrevocables y eternas leyes a que está sometida la chispa divina que llamamos alma humana. Sabía que las inteligencias o almas, llegadas con su esfuerzo a una avanzada evolución, son enviadas a los mundos físicos como misioneros o instructores para impulsar hacia adelante a las humanidades que los habitan. Y como nunca es enviado uno solo, sino en legión, se comprende que el más avanzado de todos ellos es el jerarca, jefe o suprema autoridad de aquella avanzada heroica y gloriosa. Sabía también Timetis que en Egipto había descendido una legión de enviados divinos, entre los cuales estaba ella misma, Amran, sus maestros, el pontífice y su consejo de hierofantes, y acaso otros muchos más que, a su debido tiempo, habían de manifestar su presencia. Cuando a veces le habían dicho: «Fuiste elegida para madre de la luz hecha hombre», creía comprender que en su hijo estaba encarnado esa luz. Poco a poco fueron sus maestros desgranando la espiga luminosa que escondía Isis bajo su manto y su silencio impenetrable. Y cuando ellos comprendieron que Timetis estaba preparada para saberlo todo, ocurrían 2 circunstancias. Que Osarsit cumplía sus 7 años y que en el gabinete de estudios de la princesa apareció una tela pintada al óleo representando una Isis del tamaño natural, que tenía el velo levantado, que dejaba ver su hermoso rostro estático ante el resplandor de una gran luz venida de un lejano abismo azul. Aquella Isis ya no tenía sus dedos sobre los labios en permanente mandato de silencio, sino que sostenía en su diestra una exuberante rosa amarilla, símbolo de la sabiduría con que obsequiaba a sus elegidos. En el arcaico Egipto de los hierofantes sabios, todo era símbolo y misterio. En las criptas de los templos, las ciencias llamadas ocultas estaban escritas en signos sobre los muros y las columnas. Y los maestros dijeron a la princesa real: este lienzo es nuestro regalo, porque Osarsip ha cumplido 7 años de vida terrestre. Isis ha levantado el velo. Isis ya no nos manda callar con su dedo puesto sobre los labios. ¿Y con eso qué me queréis decir?, preguntaba ella. Que ahora podemos decirte todo lo concerniente a tu hijo. Más aún de todo cuanto sé y padezco, interrogaba ella con espanto en sus ojos. No hay más padecimiento, sino más gloria. Y el anciano Montep iniciaba su plática de instrucción. Tu pequeño Osarsip ha dejado de ser Osarsip desde ayer a mitad de la noche. No me mires con ese espanto, princesa real. Tu hijo es tu hijo, y nadie puede quitarte la gloria de tu maternidad. Te faltaba saber aún este secreto que Isis nos permite revelar. Tu Osarsip es ahora la luz hecha hombre. Sabes que fue Juno y Numú en Lemuria, Anfión y Antulio en Atlántida, Abel en los valles del Éufrates y Krishna en el Decán Meridional. Hoy es la gloria para nuestro Egipto y las voces del templo le llamarán Ramosés, que significa sol de la noche. En la noche tenebrosa que envuelve a esta humanidad, será él como el sol que alumbra todos los caminos. No te asombres, pues, hija de Epubia Aisa, si el niño no corre, ni grita, ni juega más. No te asustes de verle sentadito en un banco de tus jardines, con la mirada perdida a lo lejos, y sumido en pensamientos que no puedes adivinar. No es enfermedad, sino deslumbramiento. No es fiebre, sino anhelo supremo. No es miedo ni enojo, sino el comienzo de interrogantes que hace su inteligencia a medida de su despertar. Ramosés ha entrado en su casa terrestre y trata de orientarse en ella. Si alguna vez lo ves llorar, no te alarmes. Es solo nostalgia de su cielo. Es la tristeza de un largo destierro. Es la gran soledad del águila soberana que se cierne en alturas a donde ninguna ave puede llegar. Le faltará compañía, es verdad, pero que no le falte por piedad la comprensión de los que le seguimos a distancia. Has comprendido el gran secreto que hoy te descubre Isis, la que levanta para ti su velo y aparta el dedo del silencio en tus labios y te ofrece la rosa de oro de la iluminación divina. Lo he comprendido, sí, exclamó con temblorosa voz la princesa real. y unió su rostro bañado en llanto a la mano en que tenía la rosa de oro, la hermosa Isis pintada en el lienzo. El silencioso llorar le devolvió la calma y quietud interior que el gran secreto había alterado. Amontet había salido y poco después volvía trayendo a Uftatsit de la mano. El niño se acercó a la princesa y se arrodilló ante ella. «Te quiero de pie», le dijo levantándole. «Así te veo mejor». «¿Quién te puso esta túnica de lino blanco?» «El maestro Amontet». «¿Por qué?» «Porque dejé de ser niño vestido de colores y ahora soy aspirante a la sabiduría que es la claridad perfecta». Timetis no se pudo contener y estrechó al niño a su corazón. No fue dueña de evitar que dos gruesas lágrimas denunciaran su emoción. «Si lloras porque dejé de ser niño, no puedo volver atrás, princesa real», dijo Leozarsip, conmovido profundamente. «Estáis hermoso con tu vestidura blanca, hijo mío, y es la dicha que me hace llorar. Ahora serás alumno del aula sagrada, y contigo y Aarón asistiré a las clases». El niño besó la mano de la princesa real y se retiró con Amontet del gabinete de estudio.